En un lugar marcado por la monotonía y la repetición de la similitud, uno se mueve pero no parece llegar a ninguna parte. Para orientarnos necesitamos diferencias. Noveno, cabeza frente a dinero. La inversión privada forma las ciudades, pero las ideas y las leyes sociales forman la inversión privada. Primero viene la imagen de lo que queremos y luego se adopta la maquinaria para producir esta imagen. Si la maquinaria financiera ha producido anticiudad, ha sido porque nosotros, como sociedad, creímos que era bueno. Décimo, variedad y vitalidad. En arquitectura, como en el teatro y la literatura, lo que da vitalidad y color al escenario humano es la riqueza de la variedad de lo humano. Un décimo, diversidad y orden. El reto estético de las ciudades es cómo acomodarle la diversidad en términos visuales y cómo respetar su libertad mostrándola bajo una forma de orden. Y por último, el descubrimiento de lo diferente. Lo que el profesor de teología de Harvard, Paul Tillich, dijo con estas palabras: por su propia naturaleza, la metrópoli provee algo que de otro modo solo podría observarse mediante los viajes, a saber, lo extraño. Kate Simon, autora de La Guía de Nueva York, Lugares y Placeres, lo dijo con estas otras palabras: lleve a sus niños al restaurante Gran, donde se toparán con gente a la que probablemente nunca más volverán a ver y quizá nunca olvidarán. Bueno, qué interesante. Este último punto, de hecho, me ha resultado como que me ha llegado bastante por el concepto de lo extraño, pero bueno... Creo que más allá de que podamos precipitarnos en ese dibujar, ¿no?, en ese pintar con tiza, podríamos ir como punto por punto a lo mejor, porque todo lo que dice esta mujer es bastante interesante. Jane, ¿no? Se llamaba. Jane Jacobs, sí. Jane Jacobs. Pues a ver, el primer punto era calle ocupada igual a calle segura. Sí. Yo creo que ahí podemos aportar mucho, ¿no? ¿Cómo se ocupa un lugar? ¿Cómo...? Lo que llevamos hablando todos estos programas, ¿no?, del uso que hacemos de la calle, el hecho de que haya gente en la calle implica que tú estás más protegido, no estás en sitios donde, tipo, por ejemplo, ciudad universitaria, ¿no?, de zonas totalmente zonalizadas, donde cuando se pierde el uso que tienen, se acaban las clases y eso queda absolutamente vacío. Si realmente estás en una calle usada durante todos los días, todas las horas del día, de la noche, tú estás más protegido porque hay ojos que ven y eso es disuasorio. Uh-huh. O sea, que a lo mejor deberíamos de dejar de hablar del uso como tal de una actividad. De, por ejemplo, la universitaria, pues si tiene un uso limitado, debería de a lo mejor... acomodarse con otro tipo de usos que permitan una actividad como continua, de alguna manera más constante. Sigo ¿alguna idea que aportar en este sentido? O sea, el tema es como definir un poco, porque claro, calle ocupada igual a calle segura, creo que es algo que está en la mente de todos, pero ¿qué tipo de ocupación de la calle? Porque por ejemplo ahora mismo tenemos las calles muy ocupadas con usos más privados, con usos como hemos estado hablando todos los programas, para recuperar un poco todos los conceptos que hemos ido tocando, con usos pues más comerciales y no dejan de estar pues ocupadas en cierto modo. ¿Pero es esa la ocupación que queremos o qué tipo de ocupación debemos darle al espacio público? Hombre, no sé, creo por mi parte que primero habría que determinar de qué tipo de ciudades estamos hablando. Y las ciudades que tenemos ahora mismo, en el siglo XXI, son originarias de ciudades que teníamos antaño. Y no por ello tienen que ser las ciudades que realmente tienen que ser para los tiempos modernos que estamos ahora. Antaño no teníamos los medios de locomoción que hay ahora mismo, no teníamos el tren, no teníamos otros. Entonces las ciudades siempre partían del centro y en tipología de estrella se abrían hacia afuera. Y eso lo hemos mantenido hasta ahora. Concretamente, según mi punto de vista, eso es un error. Eso es un error tremendo. Las ciudades deberían ser longitudinales. Ya no deberían ser en estrella. Las ciudades del siglo XXI no deben de ser en estrella. Porque lo hemos visto, somos demasiadas personas viviendo en el mismo sitio. Y cuando todas las personas quieren ir hacia el centro se colapsa. Pero sin embargo, si las ciudades fueran longitudinales, no habría forma de colapsar esa ciudad. Uh-huh. O sea, que estás hablando de una ciudad lineal, José. Sí. Sí, más o menos como un concepto de conexión incluso de núcleos, a lo mejor. Y una ciudad más que masiva, conectando puntos o... Si tiras, por ejemplo, una línea, imagínate una línea, por ejemplo, de... No sé cómo diría, por no centralizarlo en ningún sitio particular. Si fuera una línea, por ejemplo, de 20 kilómetros, yo pondría en los dos extremos de esa línea, pondría, por ejemplo, los centros de ocio. A continuación pondría, por ejemplo, los centros de trabajo. Y luego, anexos a ellos, pondría los centros donde la gente tiene que residir y tiene que vivir. Aparte de los espacios verdes. En las ciudades del siglo XXI estamos viendo que los espacios verdes están siendo comidos por la urbe. Hay muchos problemas, incluso de recalificación de terrenos, etcétera, etcétera, porque... Incluso de designación de espacios verdes, ¿no? Que eso sí. También lo comentábamos en anteriores programas, cómo se les designa como espacios verdes, pero eso no quiere decir que se construyan o se constituyan en espacios verdes a nivel cultural, incluso, ¿no? Entonces, me interesa como lo del sistema lineal, como de qué tipo de ocupación entonces estaríamos hablando, de gente que transita... En esa línea, o sea, sería más comunicaciones, sería más estancial, más... A ver, si por ejemplo en una sola línea tuvieras yendo y viniendo un tren tipo cercanías, por ejemplo, podrías mover a millones de personas sin ningún tipo de colapso, no harían falta los coches para nada. O sea, estamos hablando de un sistema más eficaz, ¿no? O sea, una ciudad de las que tenemos ahora, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao... Bueno, Bilbao es un caso diferente, ¿no? Pero si en lugar de ser un núcleo como estamos ahora fuera una línea, ¿para qué quiero los coches? Los coches no los quieres para nada. Todo el mundo iría andando a todas partes. Claro, pero también las distancias se alargarían. ¿Por qué? Pues porque el sistema radial lo que te permite es que puedas hacer una circunferencia, ¿no? O haya algo circunscrito, o sea, como que estés cerca de una circunferencia de espacios, ¿no? A la misma distancia, mientras que un sistema lineal, según vas avanzando, más distancia tienes que recorrer. Pero lo recorres igual, pero el tiempo empleado es el menor. O sea, Arturo Soria, por ejemplo, de Madrid, fue un sistema lineal en su momento. No me parece un mal planteamiento así de entrada. Me parece que Arturo Soria funciona, de hecho, bastante bien. Y se planteaba en principio de esa manera. Luego se perdió un poco esa idea de no generar ciudades como núcleos, sino generar ciudades como conexiones, que me parece muy interesante, a lo mejor más al nivel de figura o de forma, ¿no? Como hablábamos el otro día. Que la forma no tenga que ser necesariamente estar supeditada pues a unas barreras, ¿no? Como son la M30, sino que la forma se define por esa conexión entre ciudades o entre núcleos, ¿no? De actividad. Además, la idea que tenía Arturo Soria era, él decía, una ciudad lineal de Madrid a Moscú, o sea, infinita, porque en realidad... Sí. Es perfectamente compatible, ¿no? Hasta cierta escala, o sea, seguro que es compatible con lo que está diciendo José, como medios de transporte quizá de más a menos velocidad, por ejemplo, que tú si necesitas ir a un núcleo quizá más importante, te coges tu medio de transporte más rápido para ir a ese núcleo y quizá puedes ir andando a las zonas que tengas cerca. Y eso cada cierto tiempo se puede ir como repitiendo, ¿no? Como igual que hay ciudades en núcleos, pues esto sería como... no sé cómo decirlo, como segmentos de esa ciudad lineal serían como funcionarían una especie de barrios de esa ciudad, ¿no? Yo creo en ese modelo. Además hay ciudades tipo que no están planeadas así, pero Cádiz, por ejemplo, toda la parte nueva, lo que se llama Puerta Tierra, que es lo que no es el Cádiz antiguo de intramuros, funciona como una ciudad lineal. Tiene la avenida que de Andalucía que mide 3 kilómetros y pico y toda la ciudad nueva se orienta en torno a esa avenida y funciona bastante bien. Sí, yo no sé si creo en ese modelo, pero sí creo en la eficacia de ese modelo, porque es como todo, había un matemático que intentaba explicar las dimensiones a través de mundos posibles, ¿no? Y hablaba del mundo del plano. Y hablaba del mundo de la línea. Según te vas quitando variables, en realidad lo que consigues es más eficacia. Claro, el mundo del punto era muy complicado. Sí, pero también habría que plantearse que a lo mejor es lo que estamos intentando hacer con esta masa a nivel global, como si te alejas mucho, es un punto en lugar de una línea o en lugar de un plano incluso. Sí, pero hay una cosa que tienes que tener en cuenta. O de un volumen, sí, pero hay una que cosa... sería la, a lo que deberíamos de intentar llegar, a una ciudad más volumétrica y menos puntual, ¿no? Con un centro único, que sería el punto. Hay una cosa que te quería decir, y es que, por ejemplo, si se hace en una línea, no se pueden caer en los mismos errores que hemos caído hasta ahora, de tener los núcleos de población, digamos, dormitorios, los mismos lugares, sino que intercambiarlos. Por ejemplo, imagínate que es una línea, lo que hemos hablado antes, una línea de 20 kilómetros. Pues los núcleos urbanos donde la gente residiera no deberían estar ni en el centro ni en los extremos, sino que deberían estar repartidos en los dos extremos. ¿Por qué? Porque si lo pones en los dos extremos, la gente cuando va a trabajar se acabaría cruzando y la gente que va a hacer el ocio se acabaría cruzando. Por lo tanto, no llegarías a tener un colapso de población circulando a la vez en el mismo sentido, que es básicamente lo que nos está pasando ahora, que nos colapsa los trenes, nos colapsa los aviones, nos colapsa todo. También hay que tener en cuenta los flujos de la gente cuando camina. Y respecto a lo que estabais hablando de el primer tema, que era el tener la calle ocupada, claro, tener la calle ocupada, pero tener la calle ocupada, ¿qué horas? Sí. Vamos a volver al tema de la ocupación. ¿Como qué tipo de qué tipo de ocupación estamos hablando? Porque ahora mismo hay zonas de Madrid que están muy ocupadas y no sé hasta qué punto también nos interesa el tipo de ocupación que se estila en esta ciudad, de alguna manera. Yo creo que es un tipo de ocupación que se refiere, como tiene relación con otros puntos, con el tema de la densidad, que es que ciudades densas, lo que hemos hablado ya muchas veces, razonablemente densas, funcionan mucho mejor que ciudades poco densas, porque tienes una masa crítica de gente que te permite generar actividad, funciona económicamente y además es lo que estábamos diciendo, tienes gente que está viendo a otra gente, entonces eso es un motivo de disuasión. Sí, va a seguir habiendo carteristas, va a seguir habiendo historias, pero hay muchas menos posibilidades de que ocurran cosas, entre comillas, graves, que pueden pasar en otras zonas donde no hay nadie. Tú vas andando por una calle solo a las 5 de la mañana en un sitio que no hay nadie y te pueden, o sea, por el simple hecho de que no hay nadie, estás más expuesto a peligros, entre comillas. Puede que te pase, puede que no. Pero si hay gente, te lo pueden seguir haciendo, pero hay mucha gente que te va a ver. Y eso ya de por sí es un motivo de disuasión. Hombre, pero yo pienso que ahí también lo que entra también es la cultura y básicamente para lo que estamos aquí, que estamos haciendo una revolución, ¿no? Básicamente, si conseguimos que todo sea más igual, evidentemente ese tipo de personas no tendrán que buscarse la vida de esas maneras, eso es lógico. Bueno, pues vamos a pasar al punto número 2. Creo que por hoy hemos conseguido bastante porque hemos relacionado ocupación a lo mejor con diversidad, creo que, o con densidad. A esto debería ir asociado también una densidad de usos, ¿no? Porque puedes tener mucha gente, pero tener un uso de mañana y no conseguir esa densidad por la tarde, en la calle o por la noche incluso. Y tendría que llevar también asociado posiblemente un cambio de paradigma, porque habría que empezar a entender que por la noche está bien que haya gente, en lugar de pensar que por la noche está mal que haya gente, por ruido o cosas así, ¿no? Como pensar que eso lo podemos arreglar con términos un poco más constructivos en lugar de con términos más legislativos, como se está estilando, se está haciendo, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso al punto número 2, que me parece muy interesante también, ¿no? Hablaba de reconstruir en lugar de demoler, ¿vale? Entonces, ¿Cómo podemos pensar esto de reconstruir, ¿no? Porque siempre habrá algo que sea necesario demoler, por supuesto. Entonces, para empezar, habría que saber como qué cosas deben demolerse, qué cosas no deben, qué cosas deben de mantenerse y cuáles no. Y también como qué tipo de reconstrucción, porque si la reconstrucción tiene que ver con el punto número 5, ¿no? O algo así. Que hablaba de instalar algo nuevo, porque siempre se puede utilizar lo antiguo, pero para instalar cosas nuevas sin respetar la cultura de lo preexistente. Entonces, más o menos, ¿de qué tipo de reconstrucción también estamos hablando? O sea, ¿cuál os imagináis cuando hablamos de este punto número 2? ¿Os imagináis alguna reconstrucción específica, ¿no? Sería como darle vida a lo que está muerto y no matar lo que está vivo, supongo. Yo creo que se refiere a hacer acciones más, entre comillas, quirúrgicas. O sea, igual que cuando hay en el cuerpo hay un problema, se hace una operación para extirpar a lo mejor la causa del problema, pues en la ciudad hay veces que pasa lo mismo, ¿no? No solamente se trata de quitar, hay veces que hay que poner alguna cosa nueva. Pero sobre todo el sentido de reconstruir es de... Yo me quedo más con el término del desarraigo. Aunque la ciudad tenga zonas entre comillas malas, no hay que arrasar la zona, no hay que arrasarla, hay que hacerla nuestra. Y estimularla, ¿no? Eso es, potenciar. Reestimular una zona que potenciar, se ha quedado... Potenciar lo que no funciona y potenciar lo que... O sea, cambiar lo que no funciona y potenciar lo que sí que funciona. De tal manera que la gente que ha vivido en ese barrio sigue viviendo en su barrio, mejorado. Pero no vive en un barrio nuevo en el que no tiene absolutamente nada, ningún vínculo, ¿no? Lo hablaba en otro de los puntos, de que lo nuevo está muerto de entrada, no tiene la vitalidad y la variedad que es la propia historia que tenemos nosotros, ¿no? Sí, el concepto vida yo creo que se ha introducido muy bien en, por ejemplo, los algoritmos matemáticos, que ahora pues están haciendo algoritmos, bueno, lleva un tiempo haciéndose algoritmos, teniendo en consideración el concepto de vida y muerte de las células o de los sistemas matemáticos o de lo que sea. Y sin embargo, a lo mejor en arquitectura, en urbanismo y tal, no se tiene el concepto vida incorporado o muerte incorporado. Se tiene el concepto tiempo, pero que es muy diverso, ¿no? O sea, se puede mirar por donde se quiera, de tiempo que tenga que durar algo, pero cuando llegas a un lugar no piensas en la vida o en la muerte de ese lugar, ¿no? Piensas en lo que está bien, en lo que está mal, pero a tu juicio, nunca intentando hacer un análisis más allá de lo que está vivo y lo que está muerto, ¿no? Entonces podríamos hablar de actividad, que a lo mejor sí que se trata un poco más, pero tampoco, porque muchas veces se trata también de imponer otro tipo de actividad a la subyacente. Pero ¿quién impone eso? ¿La sociedad o lo imponen? ¿Quién impone eso? Sí, lo imponemos, yo creo que lo imponemos nosotros, de alguna manera, al no pensar estas cosas, ¿no? Por de ahí el programa en el que estamos, de ahí el volver un poco a la infancia, para volver a imaginarnos de verdad lo que queremos, para volver a dibujar nuestras realidades y a partir de esas poder trabajar y poder construir cosas nuevas. Pero bueno, yo os voy a anticipar que todos estos puntos que estamos tratando no son aleatorios, que luego a partir de esto vamos a construir una escena arquetípica. Sí, no, que yo considero que es importante también aportar otros elementos. Por ejemplo, no sé si conocéis sobre el Feng Shui. El Feng Shui es una forma de transformación, de introducir elementos, si está algo caduco, renovándolo precisamente, y elementos naturales, o sea, en los espacios en los que viven las personas tienen que entrar no solamente los vegetales, sino los animales, e incorporar un poquito esa interacción y que permita revitalizarlo, que permita... Sí, que a partir de esas operaciones consigas como sí, que el resto se... Sí, José Antonio. Que el resto... Sí, bueno, Antonio. Antonio tiene una historia muy particular también en estos... ¿Nos podrías explicar también un poco de dónde viene tu afición por este tipo de rehabilitación o reconstrucción que podemos hablar en sentido de ciudad, o sea, o en sentido humano de cuerpo? Uh-huh. También. Sí, bueno, todo esto es aplicable al reciclaje humano y al reciclaje también de las ciudades, de los espacios vitales. Entonces, claro, todo esto me viene de hace muchos años. O sea, mi inquietud por lo que es el Kung Fu, la medicina tradicional china, pues me ha llevado a ir comprendiendo un poco más qué sentido se le puede dar la vida, no solamente desde el pensamiento, sino desde la vivencia también. Y de una forma más natural, supongo. Sí, ¿no? Respetuosa, sobre todo respetuosa, que es la palabra que se ha extendido mucho. Sí, por ejemplo, antes hablábamos de zonas a reconstruir o zonas a demoler. En nuestra medicina ocurre igual, ¿no? En cuanto hay algún problema, hay que amputar. Y en cambio, existe la medicina tradicional china que utilizan la acupuntura. Yo creo que puedes hablarnos también un poco, porque yo creo que podríamos hacer acciones acupuntúricas en la ciudad para reestimular estas energías, más que rápidamente querer construir algo nuevo o poner mobiliario nuevo o hacer algo nuevo, sino simplemente reestimular lo que ya hay. Sí, va un poco por ese camino, porque dentro de lo que es el terreno ya que le has tocado de la acupuntura, realmente la clave consiste en eso, en ordenar la energía, o sea, reconducirla. Si está obstaculizada, si está obstruida en una zona, hablemos de calles o hablemos también del cuerpo humano, pues ¿qué hay que hacer? Pues liberar esa tensión acumulada y dejar que fluya. Pues por medio. Muy bien, pues agua, estamos pasando al punto 3 ya de forma pues espontánea, la de costuras y barreras, ¿no? Entonces, según Antonio, supongo que estas costuras o barreras que en parte son necesarias o que no, o sea, que a lo mejor directamente habría que dejar de pensar en costuras también, o sea, habría que dejar de pensar en barreras y en costuras y en diferencia. Es importante remarcar la diferencia, o sea, costura es lo que une, barrera es lo que separa. Sí. Entonces, claro, dice, mejor costuras que barreras. Es el, por ejemplo, el ejemplo arquetípico precisamente de Central Park en Nueva York. Es como los dos mundos diferentes totalmente, que es el mundo vegetal y el mundo de la gran urbe. Las calles que los separan uno de otro es una costura perfecta. O sea, es el mundo de lo puramente humano y lo mundo natural, pero además humanizado, en armonía. Eso es una costura. Son dos mundos que están unidos en un mismo espacio. Yo creo que se refiere un poco a ese sentido. Muy bien, pues invito a todo el que nos esté escuchando a también quedarse con este concepto de costura para la escena arquetípica que vendrá a continuación. Y bueno, recordaros que por supuesto podéis llamarnos al número 91-523-9974 para darnos vuestra opinión. También podéis mandarnos un correo con vuestra ciudad ideal o pensada o soñada a escenasarquetípicas@gmail.com. Y repito, estamos en Escenas Arquetípicas, en Ahora Sol, de 7 a 8 de la tarde. Se nos empieza a cortar el tiempo, así que vamos a pasar por los puntos un poco de puntillas, si os parece, ¿vale? En la 4 se hablaba de la tienda de ultramarinos. Creo que este tema ya se tocaba en el programa anterior, que también podéis escuchar en esta página de Toma la Plaza. Y hablábamos entonces del bar de Pedro, ¿no? O del personaje... Manolo X, da igual. Ese personaje que a ninguno de nosotros, yo creo, nos gustaría que se apareciera, ¿no? Que de verdad permite pensar en la ciudad como ese lugar cultural o ese lugar de contacto, de conexión con el resto, ¿no? Ese y vivo, saludo, ese... y vivo, ¿no? Como lo que hablábamos, pues, como si fuese un organismo vivo la ciudad, ¿no? O sea, se crea a base de vivencias, de experiencias, de contacto entre la gente y no de la frialdad a la que constantemente va avanzando. Bueno, yo creo que ya nací en este Madrid frío, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, podemos cuidar también, podemos mantener estas cosas a base de usarlas, así como este sistema en el que vivimos funciona de esta forma tan, tan salvaje, ¿no? De la ley del más fuerte, desde luego si en vez de irte al garito de última moda te vas al bar de Pepe, pues consigues que ese lugar se mantenga, ¿no? Esa responsabilidad muy, muy poca gente la conserva también, ¿no? El ser consciente de que el lugar que tú usas... que es el lugar que tú estás manteniendo y es el concepto, claro, es que de ciudad que quieres mantener. Abren el Montaditos a todo un euro y dices, coño, vamos a ahorrar un poco. Y ahí, claro, nunca están los mismos camareros, van echando porque no soportan el ritmo de trabajo. Entonces, bueno. Además, la figura del bar de Manolo o de Pepe son figuras que crean continuidad entre la gente, o sea, es lo que hablábamos de fluir, pues las relaciones humanas también deberían fluir, ¿no? Y en vez de hacer compartimentos estancos entre la gente, precisamente la función que tienen los bares es la de reunir a la gente. gente diferente que, auspiciados por el barman, se ponen en contacto. O sea, y eso llevado a, eso es en microescala, llevado a macroescala, las plazas, todo eso es exactamente lo mismo. Sí, ¿a quién no le divierte ese personaje que llega y te habla, ¿no? De cualquier cosa, de su mujer? Estás hablando de un pasado ya que más bien pertenece a mi generación. Porque hoy vosotros, ustedes, ya el bar de la esquina, la frutería, pues ya es del señor Mohamed Ali o bien del señor Chulín y su mujer y sus hijos, ¿no? Sí, pero igualmente te pueden contar claro, su historia. Claro. O sea, no depende de la casi de la nacionalidad, podríamos estar hablando. Hombre, le dan mucha vida. Ellos son ahora los que le están dando vida a esta ciudad. Sí, porque por lo menos no son franquicias. Pepe y Manolo están en el paro. Sí, no, pero no es el concepto Manolo, es el concepto barman, ¿no? Sí, bar de confianza, a lo mejor. De hecho, estaban parados los barrios hasta que ha venido el movimiento y hemos empezado a ocupar precisamente las plazas, ¿no? Bueno, pero yo creo que estos lugares sí que se mantienen. Lo que pasa es que hay que tener esa conciencia de querer mantenerlos y de impedir que desaparezcan. Sí, no, si Manolo y Pepe están ahí en el paro, en la lista del INEM. Dando... Sí, pero sea Manolo, Mohamed, ¿no? Chinchún. Sí, no, pero es que no es lo mismo, porque Manolo efectivamente va a la droguería de la señora Carmen y le compra las bragas a la mercería de la señora Pilar. Y mientras que mi amigo el Chulín hace la caja y la envía para Hong Kong, por lo tanto, no es lo mismo. Ya, sí, un barrio, debería pedir también como esa... Un barrio donde la dinámica de riquezas que se genera se gasta en él, que un barrio que es expoliado para sacar divisas fuera del barrio, ¿no? Claro, pero también eso es consecuencia de la mentalidad que tenemos, ¿no? Si mantuviéramos más esa participación ciudadana, no nos importaría tanto de qué lugar fuéramos. Quiero decir, si consiguiéramos aunar a todas las culturas que viven, ¿no? Irremediablemente, que conviven en nuestras ciudades, si consiguiéramos de verdad ser todos abiertos a todas esas culturas y conseguir que participaran y que nos nutrieran, yo creo que sería perfectamente compatible el bar de Manolo con el bar de Mohamed o no, de señora. Chulín. Lo importante es que Chulín o Mohamed se gastara el dinero en el barrio, como hace Pepe y Manolo. El problema es que no es ese. Se viene a la ciudad a espolearla, se viene a la ciudad a usurparla para producir un dinero que luego el barrio no ve, que claro, la ciudad no ve porque ese dinero es extraído sí, fuera no, de la ciudad. Pero ahí volvemos otra vez al huevo y la gallina, que es antes, ¿no? O sea, el dejarles fuera, ¿no? Muchas veces dentro de nuestras culturas dejamos fuera otras culturas o el que ellos tengan esa segregación, ¿no? O sea, ¿qué es antes? Yo pienso de verdad que si todos nos aunamos, no es necesario que exista segregación ni por parte de ellos ni por parte de nosotros. No, pero decir, si, de nosotros si, no, si de hace, todos. Si hace referencia que a la hora de planificar una ciudad hay elementos también políticos y económicos, como decíamos en el último programa, que van a influir en la sostenibilidad o no de esa ciudad. Y lógicamente una ciudad es distinta si es pensada para que sea autosostenible y en ese sentido hace falta leyes que la acompañen y un sistema económico apropiado que una ciudad pensada para ser expoliada, ¿no? Como bueno, es Madrid en estos momentos, Barcelona o las grandes ciudades españolas que están siendo expoliadas por un capital que no va a sostenerlo, sino precisamente a expoliarlo y a dejarlo en la ruina, ¿no? Claro, yo creo que desde esa visión de pensar la ciudad debería de pensarse como una ciudad genérica, no en términos de introducir, el capitalismo premedio o introducir el McDonald's, que en parte nos dan esa parte que sí que deseamos de ciudad genérica, ¿no? Pero por otra parte nos vendemos de alguna manera a ciertos monopolios. Entonces yo creo que la ciudad sí que debería de ser pensada como una ciudad genérica en el sentido de que ahí pueden convivir todo tipo de culturas y tú tampoco puedes controlar qué tipo de culturas, tampoco me parece bien controlar qué tipo de culturas tienen que convivir, ¿no? Sino que simplemente debería de ser una ciudad en la que todas las culturas pudieran convivir, desde aquel que duerme y su forma de dormir es en el suelo, a aquel que duerme en una cama de agua, ¿sabes? Debería de permitirse como todos esos tipos de vida dentro de una ciudad, que la ciudad en sí debería de ser ese concepto de vida de todos en comunidad, ¿no? Y bueno, vamos a pasar así otra vez de entre puntillas, como decíamos, por las calles frecuentes y cortas y la ciudad informal. Y bueno, había también que cuestionar el progreso del urbanismo moderno. También necesitábamos diferencias en el punto 8. En el punto 9 hablábamos de cabeza frente a dinero. En el punto 10 de variedad y vitalidad. 11 diversidad y orden. Y 12 el descubrimiento de las diferencias. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar aglomerar un poco esto para pasar a la escena en la que vamos a construir una ciudad imaginaria a partir de todos estos puntos. Entonces es necesario que queden muy, muy consolidados en nosotros, ¿no? ¿Cuál de estos puntos os parece así como más interesante? Yo creo que se pueden aunar, ¿no? Variedad, vitalidad, diversidad, ¿no? ¿En qué medida el orden, por ejemplo, que aparece en el número 11, puede ayudar a la variedad, la vitalidad y la diversidad? Es lo que se habla que el mini, o sea, un orden de fondo, un mínimo orden, es lo que genera la mayor de las diversidades. Me remito de nuevo a Manhattan, donde la trama urbana de Manhattan, que es lo más regular del mundo, todas las manzanas prácticamente iguales, quitamos Central Park, ha dado lugar a una de las ciudades más variadas de la historia, ¿no? De culturas, de gentes, de tipologías de edificio, de todo eso. Entonces, ese orden que subyace a Manhattan, ese mínimo orden que hace que funcione bien, es lo que permite luego la libertad total, entre comillas, la riqueza de la vida en común del ser humano. Y ese orden, volvemos al término genérico, ¿debería de ser así? ¿Debería de ser un orden para todos o debería de ser un orden entre todos construido, ¿no? O sea, estamos hablando más de un orden pues cuadriculado a lo mejor, ¿no? O un orden regido por subórdenes a su vez, o estamos hablando más de un mecanismo construido entre todos, ¿no? Un sistema de ciudad más caótica, a lo mejor en principio, pero que se pueda organizar de otro modo. Claro, es que eso es, en el caso de Manhattan, en las manzanas son así porque es lo que se vio que era en ese caso concreto lo mejor. No, orden, no, como dice Jacobs, no es monotonía. A lo mejor en otros casos de ciudad, de otro lugar, no tiene por qué ser cuadrado. A lo mejor es absolutamente anárquico. Pero es un orden. A eso se refiere. No caigamos en el error de identificar orden con lo que parece a priori ordenado, ¿no? Orden es algo que va más allá. Más allá de... Claro. O sea, algo donde orientarnos, ¿no? Que vamos al punto 8, hombre, donde hablábamos de la orientación, que necesitaba sus diferencias, de alguna manera, elementos más bajos, más altos, elementos más abiertos, más cerrados, para conseguir esa orientación. Yo lo que quería decir es que... Mira, tenemos unos ejemplos bastante... Bueno, en Estados Unidos hay muchísimos ejemplos, pero, por ejemplo, tenemos Houston, por ejemplo, o Detroit, que son capitales inhumanas, totalmente inhumanizadas. Y, sin embargo, tenemos la contraposición en Europa, que, sin embargo, es un modelo a seguir por muchos arquitectos, que es el caso de Budapest. En Budapest es una ciudad donde da gusto vivir. Da gusto vivir. Hay muchísimos espacios verdes, pues hay muchos sitios en bicicleta, tiene seguridad. Y, sin embargo, en Estados Unidos, el centro, digamos, lo que llaman la downtown, eso es un complejo de edificios tremendos. La mayoría es oficinas y, si no, son tiendas y se cierran a cierta hora. Y por allí no pases de noche, claro. Evidentemente no te va a pasar nada porque la gente tiene miedo a su propia policía y a su propia metodología, ¿no?, de funcionar. Pero una cosa es que se haga la ciudad para los hombres y otra cosa es que sean los hombres los que viven en esas ciudades. Y cuando el arquitecto no lo comprende, porque simplemente lo que va es a gozar de su propia idiosincrasia, de entendimiento de la tipología de arquitectura, pierde el rumbo. Y por eso en Europa, concretamente Budapest, o sea, es maravilloso. No, ¿qué tiene para ti Budapest que te Yo creo llena? Que en cierto modo estás hablando también de escala, ¿no? sí, de la escala, sí, sí, que muchísimo. Es muy importante. Muy importante. Una escala humana o una escala que podamos de alguna manera controlar, supongo, desde el individuo, claro, o desde la masa. Además, que las ciudades estas que está nombrando José, la escala no es la persona, es el coche. O sea, la unidad mínima de esa ciudad es el coche, ¿no? Es el ser humano, va del garaje al edificio, del tal, y de ahí a su casa en los suburbios, ¿no? Sí, en Madrid también, todo lo nuevo que se está haciendo, la escala indudable es el coche. Sí, sí, claro. Que eso sería como para reivindicar una escala, aunque sea un término muy abstracto que reivindicar, pero sí una escala más humana de todos los lugares que ya vemos que nos determinan un montón en la forma de pensar, en el concepto de miedo que veíamos la semana pasada, o en el concepto incluso de deseo, que también encontrábamos. Uh-huh. ¿No? Bueno, pues yo creo que vamos a dar pie a la escena arquetípica de hoy. Creo que ya hemos trabajado un poco estos puntos. Os voy a recordar así un poco por encima. Hablamos de una calle ocupada igual a una calle segura, de reconstruir en lugar de demoler. Entonces vamos a evitar hacer desaparecer la ciudad, vamos a empezar a partir de lo que tenemos. Unas costuras en lugar de barreras. Entonces vamos a hablar del concepto umbral, también de cómo entrar a esta nueva ciudad que nos imaginemos, mantener lugares como, pues eso, hablábamos del bar de Pepe o la tienda de ultramarinos o el bar de Mohamed. calles frecuentes y cortas, ciudad informal, cuestionar el progreso del urbanismo moderno. Entonces a lo mejor va a haber cosas que sí vamos a hacer desaparecer o que no nos van a interesar. Bueno, para orientarnos también decíamos que necesitábamos diferencias, cabeza frente a dinero. Vamos a intentar dejar el dinero a un lado y vamos a empezar a pensar desde lo que nos parece vital, desde el raciocinio, ¿no? En este sentido. Variedad y vitalidad, diversidad y también orden para conseguir esa variedad, esa vitalidad y diversidad, ¿no? Porque siempre va a ser necesario un orden, y ese orden que impongamos puede destruir esa variedad o esa vitalidad de la que estamos hablando o que queremos. Y luego el descubrimiento de las diferencias, lo extraño, ¿no? Que yo creo que este tema lo podemos dejar también para el programa que viene, porque puede dar para mucho el concepto de la extrañeza, del dejarse llevar por la ciudad, dejarse sorprender, jugar con esa ciudad como habríamos al principio. Y no sé, y vamos a empezar imaginándonos un lugar. O sea, a mí me gustaría que todos los que estamos aquí imaginemos, bueno, y todos los que nos escuchen, por supuesto, imaginemos un lugar de nuestra ciudad, a lo mejor muy común, nos da igual. Vamos a partir de una ciudad genérica, la que cada uno tenga en su cabeza, y la ciudad en la que estamos, en la que vivimos, una imagen, ¿no? A lo mejor pues hay coches, ruido, edificios, colindantes, algunos árboles, carretera, gente en la calle, gente corriendo, gente moviéndose, gente sin mirar. Bueno, y de repente algo cambia en la imagen que tenemos delante nuestra. Pero en el fondo nada ha cambiado, simplemente se ha desdibujado, se ha hecho borroso, se ha ido perdiendo, como si hubiera un vapor en esa carretera que vemos, que seguramente tengamos en nuestra mente por ciudad o en esa acera, y de repente las cosas empezaran a moverse, a ser inestables, y entráramos en otro tipo de ciudad, ¿no? Como que empezáramos a dibujar nuestra ciudad propia. Entonces, ¿cómo os imagináis este umbral del que hablábamos? ¿Os imagináis, como en el show de Truman, una puertecita pequeña, ¿no? Que de repente te permite pasar a otro lugar, o una burbuja en medio de la ciudad en la que estamos, que de repente es otra cosa totalmente distinta al entrar en ella? ¿Os imagináis un agujero negro que os lleva directamente a otro mundo, ¿no? Sí, algo así, una especie de puerta como la de Stargate. Como dices, borrosa, que es el entrar al mundo de nuestra ciudad soñada. ¿Y en ella ocurren cosas como? Como lo de Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas. Sí, a lo mejor hay que irse a lo subterráneo, ¿no? Para encontrar este lugar. Quizás hace falta mirar al frente y ver un espejo que hay en la pared. Mirar al frente, ver un espejo que hay en la pared, para darse cuenta de que al otro lado del espejo está la verdadera realidad. ¿Un espejo? Que nos devuelve la imagen, ¿no? Pero es otra imagen en un plano que podemos dibujar. Yo simplemente iría a la Puerta del Sol de Madrid. Y cuando llegásemos a la Puerta del Sol, en vez de presidir el reloj este redondo que hay, habría un reloj solar. Y el caballo tendría alas. O sea, sería un caballo de verdad. Tendríamos caballos. Cada vez que se abrieran las alas, desplegaría agua a vapor para todo el que circulara debajo. Los micrófonos de la asamblea estarían siempre puestos y disponibles para cualquier orador que quisiera utilizar el penalty corner para poder dialogar o charlar o decir algo. Bueno, yo me imagino lo primero, como que me encantaría en este lugar, ¿no?, que hemos encontrado dentro de la ciudad, atravesando una puerta o un estado extraño. Sería como de verdad esas fachadas, que cada fachada, cada ventana fuera de un tipo distinto, ¿no? O sea, como que no todas las ventanas fueran iguales, que no todos los edificios fueran parecidos, sino que todo fuera un poco diverso en ese sentido, como que hubiera cierta participación en las fachadas. Y no tendrían rejas. No existirían, no estarían las rejas. Y darían a madroños que estarían plantados en la plaza. Y a osos que circulan y están esperando para el autobús. Bueno, los osos ya los ponemos nosotros cuando salimos del metro. Hay mucho osito por ahí. Bastaría que no depilase tanto. Está desvariando, me parece. Y también árboles frutales por las avenidas, lleno de fruta. Pero todo siguiendo el feng shui. Podríamos tener un huerto también, ¿no? Como comunitario, de repente. Claro, en estos... Estaría muy bien que pudieras coger una manzana y comértela tranquilamente, pero bueno, somos muchos, pero... En este mobiliario... Muchos manzanos. Este mobiliario que hay para la recogida de pilas, por ejemplo, en vez de llevar una foto de la última modelo de moda, de la última marca, podría tener un pequeño espacio de jardín, por ejemplo. Y unas cuantas cascadas, ya que estamos aquí con el calor. Hombre, yo quiero hacer... El agua podría dar mucho... ¿Cómo queremos el agua en nuestra ciudad? El agua es lo que nos da la vida. No es a lo mejor tontería. Podría llover cuando quisiéramos. Sabéis que están privatizando el canal, ¿no? Sí, que el agua sí, lo quieren volver privado un grupo de gente que se haga el dueño del agua de Madrid. Pero bueno, hay proyectos precisamente que se basan en la evapotranspiración de las ciudades, que a través de eso, concentrando esa evapotranspiración, consiguen que llueva. O sea, que no es un ideal, son cosas que se están practicando. Pero es curioso, nos van a comprar el agua de Madrid unos cuantos, que nos lo van a cobrar luego más caro y va a ser el agua de ellos, y lo damos todos por asumido, como si eso se pudiera hacer. Sí, nadie se partiendo de la base que es una de las perlas que tenemos, ¿no? Que paga las obras de la M30... paga los teatros del canal, ese parque estupendo que han hecho, o sea, que da dinero. Si nos ponemos en ese aspecto, el espectro radioeléctrico está ahí desde años A, y por qué nos cobran por utilizarlo y por qué lo reglamentan, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que esto tendríamos que hacer todo lo posible por evitarlo. El agua es de todos y estaría muy mal que se privatizara, ¿no? Sí. El otro día bueno, pues entonces en este lugar el agua sería de todos, ¿no? Y yo creo que también lo que tendría que ser de todo sería el mobiliario urbano. Nada de terrazas del bar, ¿no? O sea, que tú pudieras llegar a una silla, si hay una silla en la calle, que tú te pudieras sentar para leerte un libro o para tomarte tu zumo que llevas contigo, ¿no? Pero sin necesidad de tener que pagar nada para sentarte en un sitio a tomar algo. ¿Por qué no te sientas en el suelo, como en las asambleas, por ejemplo? Sí, también nos podemos sentar en el suelo, sí. Sí, sí. Por ejemplo. Además, Mohamed o Pepe o Manolo nos venderían los garbanzos y nos regalaría un libro. Bueno, ¿y cómo sería ese suelo? ¿Cómo os imagináis el suelo? Verde. ¿Verde? Sería una combinación entre pavimentos duros y pavimentos blandos. ya lo hemos hablado un montón de veces, pero es verdad, o sea, en el equilibrio está el sentido, porque en zonas que sean más de tránsito no puedes poner suelos blandos porque acaban arrasados y se acaban convirtiendo en duros. Mientras que las zonas de estancia, que pueden ser cualquiera, pero tendrían que tener un cierto orden, eso sí que puede ser más blandito. Hombre, los... Eso blandito podría ser tipo camillas, ¿no? O sea, como alfombras que permita tumbarte tranquilamente, igual que existen los bancos, pues que haya camas en la vía pública. El suelo duro yo diría que tendría que ser de tipo porcelánico, porque ya no existiría el petróleo, evidentemente, y la zona verde, pues nada mejor que el trébol blanco. Bueno, y Goto se imaginaba en lugar de suelo una topografía, por ejemplo, que me comentabas antes. Ah, sí, eso es mi imaginación, que funciona. Sí, me imagino, sueño con entrar un día por Plaza Castilla y un Madrid diferente, y me lo imaginaba con una especie de colinitas pequeñitas, no tiene por qué ser toda la castellana, una parte que entonces baja y sube, y mientras la bajada te ayuda a bueno, me decías subida. Como que era un lugar para patinar, ¿no? Sí, para patinar o para la bicicleta, ¿no? Das tres pedaladas con la bajada, coges velocidad y llegas a la subida y vas así bajando y... Hombre, podemos poner un resorte, si te parece bien, con un mandito, entonces cuando tú llegues le das y entonces ya es cuesta abajo. Y otra cosa que me imaginaba es una especie de tranvía, ¿no? Que está pasando y está abierto. Nadie te cobra billetes, sino que tiene, digamos, incluso escaleras alrededor y la gente lo puede coger en marcha, ¿no? Estás con un amigo hablando, perdona, ¿qué pasa el tranvía? Y te subes, te enganchas a la escalera y subes. Hace ciertas paradas donde puedas montar tus trastos y así no necesitas el coche en la puerta de casa. Realmente. Sí, pero por favor dejar algo de tierra, porque a este paso vamos a tener que poner en la habitación de los niños una cajita de tierra para que sepan lo que es la tierra. Sí, como intentar explicarle a un niño que el tomate no nace del supermercado, que cada vez es más complicado. Un amigo vio su hijo, le llevábamos al campo y vio parir una vaca y tuvo problemas en el colegio porque le llamaban mentiroso. Tuvo que ir su padre a hablar con los profesores a decirles qué está ocurriendo aquí, no hay nadie acuerda en este colegio. Me acuerdo de aquel caso, tuvo que venir a mí, al psicólogo. Bueno, y como se nos ha hecho un poco tarde, lo cual es una lástima, porque en realidad se nos está dando muy bien esto de construir, ¿no?, un oasis a nuestro modo en medio de la ciudad, pues vamos a pasar al discurso final de hoy, que nos lo ha traído Javier, así que a ver, ¿qué tienes? Pues he traído un texto de En el camino, de Jack Kerouac, que habla sobre el entusiasmo, precisamente, muy cortito y que nos puede inspirar en cierta manera a todos. Uh-huh. Habla del protagonista del libro y dice: pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida, mientras sigo a la gente que me interesa, porque la única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas, y entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un ¡oh! Fantástico, venga. Muchas gracias por escuchar Escenas Arquetípicas. Os esperamos el próximo jueves aquí en Ahora Sol de 7 a 8 de la tarde, donde hablaremos de todos estos temas que se nos quedaron en el tintero. Buenas tardes, niños de todas las edades. Escenas Arquetípicas.